Caracol. Esa ternascada, ¡vamos a ello! Siempre en el turno de noche. Hoy en el menú, para abrir boca, tenemos macarrones. Un número más. ¿Piensas? Que es la banda precisamente con la que estamos abriendo este episodio número 178 de Pequeño Ternasco, el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, los de verdad, la gente del rock. Vuela todo en mil pedazos precisamente, es el título de la canción que está escuchando de los madrileños Macarrones. Es el primer adelanto de lo que será tercer disco de esta banda, la que tuve el placer y el gusto de conocer en la pasada edición del Más Alto Mata. Ahí, este año pasado, en mayo, en el Gruta 77, pues estamos muy cerquita de poder anunciar la segunda edición, lo mismo mañana te puedo contar ya algo. Bienvenido a ti también que nos estás escuchando no en directo, sino vía podcast. Bienvenido o bienvenida. Recibe los saludos de tu amigo y vecino, Santi Pequeño Ternasco. Estás escuchando Macarrones, mil pedazos. No confundir con mil pedetes, mucho más contundente, mil pedazos. ¿A dónde vas a comparar? Vamos saludando a los pequeños y pequeñas ternascas que nos dicen, que nos indican que ya están a escucha. Saludamos a nuestro pequeño ternasco Dani del programa La Fauna. Tenemos desde Logroño a Diego. Tenemos desde Zaragoza a Rubén. Y, oh, madre mía, esto es notición. Nuestra maciza galaica Silviña que dice: yo hoy con mi pequeño ternasco recién nacido. A ver, acláranos. Supongo que será un ternero. Y un ternero no es un ternasco. Pero bueno, si quieres que sea de la tribu, también. No va a ser que lo que hayas tenido sea un hijo y no nos hayamos enterado. Pues el programa de hoy, a ese programa número 178 de Pequeño Ternasco, le hemos titulado Ni con lejía. ¿Por qué? Pues por el titular que abre el programa en la noticia tonta. Ni con lejía se van los Scorpions, que anuncian nuevo álbum para este año. Dice que La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Pues lo dicho, que no sé cuántas veces dijeron que se iban. Luego sí que bien es cierto que el anterior disco, ese recopilatorio y de versiones que hicieron, se llamaba Return to Forever, Volviendo para Siempre. Y ahora mismo lo demuestran anunciando este nuevo disco. El propio vocalista de la banda, Klaus Main, confirmó que habrá nuevo álbum de Scorpions para este año. En la realización participará el productor de Metallica y Slipknot, Greg Fiedelman. En propias palabras del veterano vocalista Teutón, dice así: vamos a Australia en febrero y al sudeste de Asia. Y cuando volvamos, vamos al estudio aquí en nuestra ciudad natal de Hannover para la preproducción. Y luego en mayo parece que venimos a Los Ángeles y comenzamos a trabajar en el estudio. Vamos, que comenzamos a grabar. Y esperamos haber terminado para entonces. Si no, seguiremos y terminaremos el álbum, lo que con suerte lo hará salir a fin de este año entrante 2020. Pues vamos a escuchar algo de los Scorpions, evidentemente, no nada de lo nuevo, sino uno de sus temas más míticos. Que sin lugar a dudas ya habrás reconocido. Rock you like a hurricane, rockeándote como un huracán. Scorpions, sonando en Pequeño Ternasco. El podcast en riguroso, en directo, en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡Ey, Morada! ¡Scorpions! Vale, vale, me confirma Silvia que es un ternero lo que ha tenido, lo que ha alumbrado esta mañana. Evidentemente, una de sus rockeras y metaleras vacas. La vaca de la vaquera más cañera de la tribu ternasca. Y sí, efectivamente, AC/DC también vienen diciendo últimamente que amenazan con disco y gira. Bueno, esta noticia se viene reproduciendo los últimos 5 o 6 meses. Hasta que no esté confirmado del todo, yo no digo nada. Que me llamen los AC/DC. Saludos hasta Costa Rica para nuestro pequeño Ternasco Esteban. Que ha podido comprobar ese ternero black metalero que nos ha puesto en vídeo en el chat exclusivo de la tribu Ternasca en WhatsApp nuestra Silviña. Comes out, his name was Shane, really loud. Get his furry, scratch my skin. So what is wrong? Another sin. Here I am. Automatarock.com. Canciones no aptas para metal cuñaos. Nuevamente la sección con la que más amigos hace vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Carrasco. Canciones no aptas para metal cuñaos, metal pacas o metal amebas en general. Porque sin duda el rap metal fue el género que lanzó la estúpida corriente del metal cuñadismo, y estos californianos llamados Hollywood Town Death son una de las bandas que están arrasando y batiendo todos los récords dentro del actual rap metal. Tiene el nuevo single titulado Empire, es lo que estás escuchando, y está extraído de su sexto álbum, New Empire Volume 1, que se editará el próximo 14 de febrero. Hollywood on 10, y un cariñoso saludo para mi querido Pequeño Carrasco, Chema Gallego. Y saludazo para el podcast, para nuestro amigo Lokis, que dice: no, no hay nada que me dé más asco que me jodan el Pequeño Carrasco. Esto de tu currele, cago en Dios. To the streets, cause we know all the right kids built this fucking city on the backs of the white bricks. So fucking cold, another death sentence and another soul sold. It's no, I'm gonna die fast, bitch, you can die slow. I'm a dead man, a fucking dead man walking. I blew my head up, but he kept on talking. I saw myself die and I kept on watching. Went straight to heaven, but I kept on knocking. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en Pequeño Carrasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele, con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Carrasco. En lugar de disparar, insulta. Vamos ya por las novedades a casco porro. Aquí en Pequeño Ternasco por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Con una gente que el negro se lo toman muy en serio. Sirius Black. ¿De quiénes estamos escuchando? Let Me Go, Déjame Marchar, que es su primer adelanto. Primer adelanto de Suite 226, Habitación 226, que saldrá el último día de enero y será el quinto álbum de estudio de esta unión internacional de músicos de Alemania, USA, Austria y República Checa, de la cual, como te digo, estamos escuchando su primer adelanto, Let Me Go, Sirius Black, sonando en Pequeño Ternasco. Let Me Go. Efectivamente, asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, es la sintonía a la que estás enganchado si nos estás escuchando en directo. Y si no, evidentemente lo haces vía podcast, pero también puede ser que lo estés haciendo otra vez a través de asaltomataradiorock.com, pero en su lista de reproductores de podcast, que está ahí bien clarito cuando entras a la página, le das al menú principal, te pone podcast, pinchas ahí y están todos de la A a la Z ordenaditos, más de 64 programas, señora. En el momento en el que hace aparición por los estudios centrales de asaltomataradiorock.com nuestra querida Roxa Rosae, que en unos momentitos la tendremos aquí. Que viene más contenta que el copón y me imagino por dónde irá la cosa. Yeah. Pero venga, que se nos va el vino en catas. Vamos a continuar con las novedades a casco porro y nos vamos a desplazar hasta territorio estatal, concretamente al norte, donde muy estatales no se consideran precisamente. Y bien que hacen, qué cojones. y vamos a escuchar a una banda guipuzcoana de stoner rock. No mienten, no, los primeros acordes ya. Stoner puro y duro. Con la gente de Rodeo. De quienes estamos escuchando ya un tema titulado Muerte, Erio, en euskera. En euskera, que es en lo que cantan, qué demonios. Tercer trabajo ya en forma de EP, de EP, para esta formación stoner guipuzcoana. Lleva por título Eserrian, a la izquierda. Bien hecho, hombre. Sale pasa mañana y este Erio es el sencillo elegido como presentación. Rodeo, Erio, sonando el pequeño Ternasco por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, tu podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡Ey! Como veo que vamos fenomenal de tiempo, os voy a poner un temita seguido de Regaliz. Esta gente que también va en rollito, canción no apta para metal cuñado, se llaman Breathe From Within. Sangrando desde dentro. Claro, desde dentro se sangra. Suenan francamente bien este tema que estamos escuchando, que se titula The End, The End of All We Know. El final de lo que todos conocemos. Todos conocemos muchas cosas. A elegir cuál de ellas será el final. Lo dicho, Bleed From Within, The End of All We Know, sonando en pequeño Tanaco. ¡Opa! Esa tenacación, que hoy no me decís casi nada, ¿eh? Mira, por hablar, ahí tenemos a San Hammer, ¡a la escucha! ¡Opa! fall into insanity again and again. Lingering obsessions threaten the shadows below. In this moment there is pain in our eyes. All that we have left, we will die for. I finally feel like I can breathe again. Take a moment to absorb the consequence of taking a friend. Esta canción la vamos a aprovechar y es contenido extra. No va a aparecer ni el artículo, ni etiquetado, ni nada. Quien quiera enterarse todo el programa lo habrá tenido que escuchar. Mauricio Sanhammer, que va conduciendo hacia casa. Pues precaución, amigo conductor. Encima, con la que está cayendo en Españistán. Jodo, jodo. ¡Opa! Y Jorge Lluvero también, desde Vitoria-Gasteiz, del lugar donde se fabrica la ley. Vaya rollito chulo y elegante que trae el segundo adelanto de lo que será Euphonic Entropy, el nuevo trabajo que saldrá el 14 de febrero de los Pamplónicas Diabolus sin música. Lleva unos toques swing que le dan un carácter, una personalidad y un buen rollazo a este tema titulado The Misfit Swing, el swing de Mephisto, que hace que Pequeño Ternasco cierre la boca y dejes que disfrutes a los Diabolus y música en su máxima expresión. A tope de Misfit Swing sonando en Pequeño Ternasco. ¡Qué buenos! Surrounded by hypocrites, censured by conspiracy, I represent to you all the same. amigo Sam Hammer, que le manda un saludito a quienes fueron compañeros de banda, Diablos sin Música, Zubero Aznárez y compañía. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues yo he activado el modo manos libres porque tengo a mi vera, tanto en invierno como en primavera, a Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con quien vamos a inaugurar el momento, el comienzo de arrancar las bizarradas de Pequeño Ternasco. A ver, vamos a darle a ese primer titular, per favore. Facebook se disculpa por traducir el nombre del presidente chino como pedazo de mierda. ¿Por qué no te callas? Eso le debió decir a Mark Zuckerberg, el señor Xi Jinping, que es el presidente del gigante asiático. Facebook, la conocidísima red social, se vio forzado el pasado sábado a publicar un comunicado en el que aseguraban que estamos trabajando en descubrir cómo ha sido posible que el nombre del presidente chino Xi Jinping se tradujera como señor pedazo de mierda en nuestras publicaciones cuando se traducía del inglés al birmano. Señor pedazo de mierda. ¿Y por qué se disculpa si está perfectamente dicho? Seguramente era lo que pensaba. Hasta el traductor de Facebook piensa eso del presidente chino, tú. La compañía de internet se disculpó por cualquier ofensa causada y aseguró que el problema ya había sido solucionado. Pero, joder, claro que tienen razón. ¿Cómo se va a traducir Xi Jinping como señor pedazo de mierda? Xi Jinping se traduce como Winnie the Pooh. Si esto lo sabe todo el planeta. Anda, que les sale bueno. Pues han estado a punto de provocar un conflicto internacional. Ojito con tocarle los cataplines al señor pedazo de mierda Winnie the Pooh. Además, Winnie the Pooh creo que es mierda también, en caca, ¿no? En inglés. Voy a hacer caca. Mama, I wanna poo. El nene quiere caca, mama. Pues sí, se encontraron con ese error y a los de Facebook se les quedó menudo semblante. Semblant, que es la banda que ya estamos escuchando. Y además el título de la canción, también podríamos haber hilado con el título de la canción. Mera oscuridad, mere shadow. Mera oscuridad hubiese sido Facebook, si no llegan a corregir el fallo. Porque hubiera entrado el señor pedazo de mierda Winnie the Pooh Xi Jinping y hubiese acabado con la plataforma. Oscura será el próximo 6 de marzo el título del nuevo trabajo de la formación Gothic Metal brasileira,

Según David Zarrada, en este episodio número 178 de Pequeño Ternasco, en el que hemos corroborado, hemos confirmado que los Scorpios no se van ni con lejía. Y en este segundo titular os vamos a contar la venganza de un pintor contra un cliente que no le paga. En tanto en cuanto nos den lo que es nuestro, discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo. Muy bien, ha quedado perfectamente claro que el conflicto está en lo más álgido. Dan Reeves es un pintor británico que recibió un encargo: pintar el exterior de un pub en la localidad de Bolsover, en Derbyshire, Inglaterra. La factura ascendió a 1.150 libras, lo que vienen a ser unos 1.350 ureles. Pero Terry Taylor, el dueño del pub, solo le ha pagado 650 libras, más la mitad, 763 euros. Como el dueño del pub no le abona las 500 libras que faltan, Dean ha decidido tomarse la justicia por su mano. El pintor ha elegido una de las fachadas del pub para escribir este mensaje. ¿Quieres pintar tu casa? No seas como Terry. Paga la factura. Ahora lo harás, informa el periódico británico The Sun. Según este mismo rotativo, el dueño del pub se niega a pagar el resto hasta que Dean no le complete unos trabajos adicionales en el edificio. Según el pintor, se trata de darle otra mano de pintura a la fachada, pero asegura que el dueño del pub se comprometió a pagarle el importe íntegro antes de este nuevo detalle. Además, el pintor dice que le presupuestó el trabajo a la baja, ya que ahorró la instalación de andamios y quitó él personalmente todos los carteles que cubrían la fachada. O sea, que se metió una labor de rasqueta por su sitio, lo que hubiera aumentado la factura en 900 libras más. Según el mismo rotativo, el periódico The Sun, Terry Taylor, el del pub, ha denunciado a la policía la pintada y ha pedido la detención del pintor. Por lo demás, no parece muy afectado. No me preocupa en absoluto, es solo pintura, idiota, dijo Taylor. Pues idiota tú, idiota, hijo de puta, capullo, malnacido. Mira que no pintarle, que no pagarle el trabajo al pintor. Anda, tira por ahí, walk away. Ya sabéis cómo se dice, anda por ahí o tira por ahí o vete a la mierda. Más pisnamente en inglés. Walk Away es el tema, el título de la canción que estamos escuchando ya, de una gente llamada Quimera. Y esta gente anda presentando Masters of Illusions, Maestros de la Ilusión, que es el título del quinto trabajo surgido de la colaboración del ex Kansas Steve Walsh y el bajista y productor Dennis Ward, conocido por estar en los Magnum y también haber pertenecido a los Pink Cream 69. Este tira por ahí, Walk Away, es precisamente el tema que abre este nuevo trabajo. Quimera, Walk Away, sonando en Pequeño Ternasco, en el podcast en riguroso directo en Turreto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Walk away. qué pocas veces me pasa esto. Madre mía. Normalmente andamos con el pisándonos en los huevos para que entren todas las canciones del programa, y hoy nos entran dos más. Nuevo contenido extra en este episodio 178 de Pequeño Terrasco. Estas muchachas que suenan tras los Quimera, banda que le han cantado, por cierto, a Des, se llaman The Bomb Pops. The Bomb Pops, una formación de punk melódico completamente femenina, y en la que escuchamos su nuevo sencillo titulado como la iglesia esta que se quemó en Francia, Notre Dame. Llegando ya al final del programa Rosa Rosae. ¿Te lo has pasado bien? Muy bien. Pues otra cosica es. Oye. Si estás conectado, conectada a la sintonía de saltomatarradiorock.com, la radio online de rock, te recomiendo que te quedes en esa sintonía, porque en cuanto acabemos nosotros, vienen 3 horas de rock estatal a tope de power con trovador urbano, en riguroso directo también. Olerá un poemica, bueno, una cosa, pues, fantástico. Sí, por otra parte, si nos estás escuchando vía podcast, como siempre, mi aplauso más desde lo más hondo y lo más profundo, mi cariño hacia ti. Te recomiendo que nos sigas escuchando y también que te des una vuelta por los podcasts de asaltomataradiorock.com, porque tienes otros 64 programas para escucharlos a la hora que te dé la gana, cuando mejor te plazca. Te metes ahí en el menú principal de la página, al comienzo de asaltomataradiorock.com, y verás que aparece podcast. Le das ahí, se abre un desplegable que va de la A a la Z, y a elegir, pasen y desfasen. Y hoy, para despedir el programa, pues vamos a tener una banda que hace bastante que no sabía nada de ellas. Se trata de las Shakespeare, una banda por la que a mí me parece una de las mejores bandas surgidas en la escena estatal españistaní en los últimos años, y por la que siento predilección. Vamos a escucharlas el último single que han editado, incluido en su último trabajo, en La balada para el final. El tema concretamente se llama La Rémora y viene incluido en su cuarto trabajo, llamado Somos lo peor. Último trabajo hasta la fecha de este power trio stoner punk de Baraca. Lo dicho, una auténtica maravilla este tema titulado La Rémora. Os lo dejo ahí, que lo disfrutéis, y luego, ya sabéis, no saben todavía que queda despedirse como manda Guacanta. pisando en el bar. No queda tiempo. Ahí estaban las Spears, lo dicho. Excepcional tema. Además tiene un ritmillo hipnótico y la voz de Belén, que es que tiene ese leve rasgado. Muy leve, pero que le da un carácter tremendo. Me encantan las Spears. Nos largamos. Roxa Roxae. Muchos besos, abrazos. Y hasta mañana. Como siempre, vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco se despide de todos vosotros y vosotras y vosotros agradeciendo la escucha y comentándoos que, como siempre, es un auténtico honor y un placer teneros ahí al otro lado, ya sea en directo o vía podcast. Ya sabéis que, como siempre, si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, cagando en el váter, escuchando o enterándoos de que los Scorpions van a sacar disco otra vez, o en un atasco, la cosa mejora, Pequeño Ternasco. Os digo que mañana hay Rincón Oscuro y al otro tenemos pedazo de entrevista con Paco Ventura, el guitarrista de Medina Zara. En tanto, esa ternascación, a la cascarla. Y a jugar a la pala. Mañana, miércoles, más. Salto Mata Radio Rock. No deja de ser dramático, pero la verdad es que curioso es.